Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra tarde más acá, ya acostumbrándonos a que el programa se tenga que hacer de otra manera, no de la manera que lo hicimos durante 30 años, o por lo menos 29. Pero bueno, es lo que nos toca, los que nos toca en este momento. 159 días confinados. 159 días aislados, 159 días que si uno quiere salir de la ciudad de Buenos Aires, ir a la provincia, tiene que pedir autorización, lo mismo para entrar. Es decir, estamos en cuarentena. Ya vamos a llegar ahora, muy prontito, mañana, a cuatro cuarentenas. Cuatro cuarentenas. Quiero agradecer a la gente que hace que este programa se pueda escuchar, a la gente de FM La Tribu. Les mando un saludo a todos, a Leandro, a Gustavo, a Dayana, a Sole, a May, a todos. Agradecido siempre por que vamos a poder cumplir 30 años, muy prontito, en noviembre, así que creo que vamos a estar, si no es aislados, más o menos, y en mi caso creo que aislado, por la edad digo. Y también quiero, por supuesto, saludarlo a Camilo, que está acá conmigo, que realmente si no rompimos todo en los últimos tiempos porque los dos estamos tratando de hacer un programa que se pueda escuchar bien y que a veces tenga repercusión, ¿no? Como el programa de la semana pasada con algunas de las notas que hicimos. Así que hoy también vamos a hacer un programa para que vos te quedes tranquilo en este día, ¿eh? Hoy es un día especial para escuchar radio, para quedarse en casa. Y bueno, muchos no les queda otra, así que tienen varias formas: agarren la radio portátil, agarren la espica, pónganla en FM, agarren la web y escúchennos. Bueno, semanas dicha esta presentación, una semana bastante confrontativa, por decirlo de alguna manera. Ya veníamos la semana pasada de la marcha del lunes, de declaraciones, de las internas en Juntos por el Cambio, de las internas en el partido gobernante, es decir, bueno, ya en el partido gobernante diríamos que no hay internas, hay una cantidad de gente que se juntó para derrotar a Mauricio Macri, y lo hizo, lo logró, pero se juntó el agua al aceite y bueno, todo eso genera todos los problemas que estamos viviendo. Ni que hablar con algunos sectores del peronismo que también lo votaron Alberto Fernández, como el propio Eduardo Duhalde, que salió con esto de que podría haber un golpe de Estado, de que estamos en una época preanárquica. Bueno, esto se agrega un poco a lo que había dicho en su momento Bernie, que dijo que la situación iba a estar difícil al salir de la pandemia y de la cuarentena, fundamentalmente por la pobreza que iba a haber, por los problemas sociales que iba a haber. Así que estamos con que todo el mundo vaticina serios problemas. Y la verdad que la política económica del gobierno y la política comunicacional, por decirlo de alguna manera, no está ayudando mucho a que no se piense que después de la cuarentena puedan haber estallidos y muchos problemas. Porque la política económica, recordemos, de ajuste, de no apertura de paritarias en la mayoría de las provincias, en lo que tiene que ver con empleados estatales, con empleados de la educación, con empleados de la justicia, de realmente con ajuste a las jubilaciones, es decir, se bajó lo que tenían que cobrar los jubilados por fórmula, se eliminó la fórmula y se dan aumentos por decreto mucho menores a los que estaban en la fórmula. Es decir, se está creando un caldo de cultivo que para las luchas sociales muy importante. Será por eso también que ya este momento, que parecería que ya están hasta los más duros, los que vaticinaban muertes y camas colapsadas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ya están aflojando y llevando adelante algunas aperturas. Así que en este momento, por supuesto, el clima político no es el que uno quisiera vivir. Y ni que hablar de la reforma judicial que han enviado a... y que trató así rápidamente en comisión el Senado y que ya va a estar votada en estos días, por lo menos en el Senado, y que después va a disputarse en diputados si se aprueba o no. Una medida que esto lo sabe todo el mundo, es en este momento que se quiere modificar solo la justicia federal, es evidentemente para ver cómo se le da un manto de impunidad a todos aquellos que robaron en el 2015. Y que con estas reformas por ahí también tendrían impunidad los que robaron hasta el 2015, también tendrían impunidad los que robaron entre el 2015 y el 2020, el 2019, y si seguimos así siempre van a tener de todos impunidad. Esperemos que no, esperemos que alguna vez se pueda discutir una renovación de la justicia, pero una justicia que no sea esta que estamos viviendo. Bueno, agregado a esto, a declaraciones, y vos dijiste que se mueran los que se tienen que morir, como dijo Fernández, o fue como dijo Macri, que eso no lo dijo y que es un mentiroso Fernández, y más allá de estas cosas que yo creo que son cortinas de humo, insisto, el problema fundamental es lo que estamos viviendo económicamente, y el problema fundamental es que se ha perdido un año de educación, que seguimos teniendo problemas de salud, que no se actuó como se tenía que actuar. Yo igual prefiero hacer un balance al final, cuando se termine todo. Acá se anticiparon diciendo que éramos el mejor país del mundo, que estábamos luchando contra el coronavirus porque éramos los mejores, que estábamos mejor que Suecia, que estábamos mejor que Uruguay, que estábamos mejor, y bueno, parecería que no es así. Así que bueno, seguramente en algún momento habrá que hacer un balance, y por ahí hay parte de la clase política que hace autocríticas. Hasta ahora, alguna de las pocas autocríticas que escuché fue a un par de autocríticas del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que por ahí hubiera sido mejor haber testeado más, que por ahí hubiera sido mejor cerrar la ciudad antes, etcétera. Hizo algunas autocríticas. Y en su momento Ginés González García rimó así una pequeña autocrítica diciendo también que por ahí se tendría que haber testeado más. Bueno, todavía están a tiempo de testear más, ¿eh? Evidentemente, si se hubiera testeado más antes, estaríamos en otro momento ahora, sin 160 días encerrados. Pero bueno, esperemos que sigan creciendo los test, como vemos que por lo menos acá en la ciudad están creciendo. Acá en la ciudad de Buenos Aires, este lunes que pasó, antes de ayer, ya empezamos a ver en zonas como la de Constitución, los comercios, Avellaneda. Habíamos visto ya la otra semana algo en Once. Pudimos ver algo que nunca entendí por qué estaba prohibido, que era ir a los cementerios a visitar la gente que tiene algunos de sus muertos en los cementerios. No entendí. Aparecieron ahí algunos tweets, ahí recién me di cuenta, dije, ¿y esto cómo están cerrados los cementerios? Hablo del de Flores, Recoleta, Chacarita. Si ahí la gente se puede estar a distancia comúnmente, es más fácil que se contagie en colas bancarias de esas terribles que uno ve en algunos momentos que en un cementerio estando a la distancia. Se habilitó también la producción publicitaria, se pueden hacer cortometrajes, spots, videos, musicales y afines. Hay protocolo para todo esto y se autorizaron los autoeventos. Es decir, que vamos a poder ir al cine en auto. Y bueno, por ahí esto mejor que lo hable después con Camilo cuando venga a charlar de cine, pero el adelanto es que vamos a tener en principio ya tres cines más, tres autocines vamos a tener, ¿eh? Después les cuento en todo caso cuáles son, si hay tiempo y si lo hablamos con Camilo. Bueno, otras cosas que han pasado en la semana esta que pasó, hasta hoy miércoles, recordemos que también hay dos días de esta semana, hubo movilización en la semana pasada por la aparición con vida de Facundo Astudillo, movilizaciones a la Casa de la Provincia, algunas hechas por algunos movimientos sociales como Somos Barrios de Pie, el Polo Obrero, el Cuba, MTR, MTD, bueno, algunos que fueron la semana pasada, el jueves a la mañana, a exigirle al gobierno de la provincia la renuncia de Berni. Y también hubo a la tarde otras movilizaciones con la tendencia del Polo Obrero, con el MAS y con otra gente que también exigieron lo mismo, así que ahí hubo movilizaciones. Ayer, día martes, hubo también una movilización y paro de trabajadores judiciales. ¿Saben en contra de qué están los trabajadores judiciales? Ojo que los gremios son peronistas, digo para tener en cuenta. Están en contra, por supuesto, en que no han tenido aumentos salariales, así que piden paritaria, recomposición salarial. En realidad recomposición salarial, ¿no? Porque evidentemente ya las paritarias, lo que no se cumple de las paritarias es eso. Y piden que se pare la reforma judicial y el traspaso de la justicia a la ciudad, de la justicia federal a la ciudad. Así que los trabajadores, por lo menos sus dirigentes de judiciales de la ciudad, están en contra de la reforma judicial. Y son los que más saben sobre este tema, así que habría que escucharlo, ¿no? Porque por lo menos, insisto, en este momento uno está en contra, que es necesaria una reforma, todos lo sabemos, pero no una reforma hecha así entre gallo y medianoche solamente para beneficiar a la expresidenta y a los corruptos que la rodeaban en el gobierno que terminó en el 2015 y que hoy siguen estando por ahí, ¿no? Bueno, también en siguiendo por la ciudad de Buenos Aires sigue el debate de las escuelas. Un debate fuerte hay acá en la ciudad. Y a mí me parece que nos falta un debate más profundo sobre la educación en la ciudad de Buenos Aires. Nos falta en todo el país. ¿Sabés? Tenemos una ley de educación, la 26.606 del 2006, que es una ley que ha venido en realidad a consolidar lo que fue el desastre de la Ley Federal de Educación, una ley que sigue sosteniendo que cada provincia tiene la educación, más allá de que hay un Consejo Federal donde se dan lineamientos de las grandes políticas de educación, cada provincia resuelve su educación y la verdad hace que las desigualdades sean terribles. Acá nos quejamos en la ciudad de las desigualdades que hay entre el 93% o 92,8% para ser exacto de la única estadística que hay, que tienen conectividad, y el 7,2% que no tienen conectividad, y ahí vemos un serio problema. Imagínense en provincias como Santiago del Estero, que no tiene conectividad, el 40,7%, o Formosa, que tiene el 37,7% de chicos que no tienen conectividad y que fueron ahora a las clases, y que si bien no hay muchos casos de coronavirus en Formosa, en algún momento no había ninguno, ahora hay muy pocos, los docentes se tienen que llevar ellos los elementos porque el gobierno no ni elementos le da. Y bueno, y así podemos seguir. En San Juan solamente el 36,1, salvo Cava, que el 7,2% no tiene conectividad, La Pampa el 7,5 y Tierra del Fuego el 8, después todos más del 20% no tienen conectividad. Así que me parece que tendríamos que dar una discusión. Pero hoy la discusión está dada en la ciudad. La ministra Acuña, que volvió después de que nació su bebé, porque había estado de licencia por embarazo, se reunió con los gremios y bueno, y les anunció cómo pensaban ellos que tenían que hacer que alrededor de 6.000 chicos, algunos dicen 5.000 y pico, otros 6.000 y pico, pero bueno, alrededor de 6.000 chicos que no tienen conectividad, ¿cómo podrían hacer esos chicos para poder tener conectividad? Y para esto decidieron abrir las 634 escuelas comunes, y ahí les comunicaron a los gremios, a los 17 gremios, que la idea era con un portero, es decir, un personal auxiliar, un adulto, que no se sabe si es un docente o un agente del ministerio, y con eso que fueran 5 chicos a un aula, bien aislados, con todos los elementos para no contagiarse y que pudieran tener contacto con las computadoras. Bueno, esto ha sido rechazado por lo menos por 2 de los gremios, el resto tenían que contestar entre hoy y mañana. No sé si contestaron hoy, hasta ahora yo el miércoles no tenía la información, pero tenían que contestar y bueno, evidentemente Ademis adelantó y UTE adelantaron que decidieron que no están de acuerdo con esto, y ahí hay un debate en donde realmente es polémico, el tema es polémico. Si uno ve la mayoría de la gente y bueno, quieren que los chicos no pierdan no pierdan las clases. Pero a su vez quieren que no pierdan las clases, pero que también tengan la protección que tienen que tener. No sé, los chicos van a cosas que por ahí son más arriesgadas que las escuelas. Yo los veo en las placitas, como acá en la Mariano Boedo, y ahí no están ni aislados ni nada, y están sentados en un banco, cuatro chicos todos juntos, y bueno, parecería que todo eso no está afectando a los números que tenemos de contagiados. Así que por ahí cinco personas podrían, o por ahí no. Yo hasta ahora la argumentación de los que están en contra, que ustedes la han escuchado acá, porque nosotros hemos charlado acá con algún docente, si no lo hemos hablado en otros programas que hacemos, como te digo más, que hacemos los lunes, dan una argumentación parecería que está bastante dividida la opinión, inclusive está dividida en los docentes, entre los docentes que están agremiados y responden a tal o cual gremio y entre los que no están agremiados, y algunos mismos que responden a un gremio pero que están de acuerdo con la Reta, otros que no, así que bueno, polémica. De cualquier forma, bienvenido sea una polémica, que es por esto, porque se quieren ocupar de que los chicos aprendan. El gobierno dice, bueno, no hay conectividad, los llevamos a las escuelas. Los gremios dicen, ¿y por qué no le damos ya computadoras a todos los chicos? Bueno, esa podría ser otra solución. Ahora, el problema de las computadoras para los chicos, ¿tienen conexión en los barrios? Y ahí tenemos un problema. Ahí, la semana pasada, la gente de La Poderosa, con Nacho Levy a la cabeza, en realidad la carta la hizo él, le exige al ministro Trotta, al ministro nacional, conectividad, que hagan un plan de conectividad para todo el país. Acá se habló de un plan 2030, pero que bueno, que aceleren, que no es muy difícil la inversión y que lo hagan para todo el país, porque nosotros le podemos exigir algo a la Reta. Pero somos un país federal, hay que exigirle al gobernador de Jujuy, al gobernador de Formosa, a todos habría que exigirle. Bueno, esto se soluciona si hay una política de educación que debería estar por lo menos centralizada en algunos parámetros, de que se ocupe el Ministerio de Educación, el gobierno de Alberto Fernández, para que todos los chicos estén conectados en todo el país. Cosa que resulta un poco difícil. Así que bueno, vamos a seguir con esta polémica. Hay un tema que me quedó, me quedé pensando, ¿no? Digo, esto ahora, estos seis meses, así como recién decía, no sé, no me entraba en la cabeza que en seis meses la gente no haya podido ir a despedir a una persona fallecida, que no haya podido ir a los cementerios. Realmente, parece, por ahí algunos dirán, y bueno, qué sé yo, tienen otra, uno, varias veces uno lo habla, uno para uno, a veces los familiares son los que son en vida, y está bien que sea así, todo uno los ha tenido, los ha disfrutado, pero hay otra gente que se aferra más a esta cosa de ir, visitarlos, y eso le ayuda y le hace bien. Y haber tenido prohibido eso, realmente, bueno, la verdad que no sé en qué cabeza entró, pero bueno, la ciudad no lo planteó, el gobierno nacional lo prohibió, el gobierno de la ciudad lo prohibió, bueno, ahora parece que también recién ahora van a presentar un protocolo, que lo están resolviendo ya rápidamente, por ahí ya hoy y mañana, un protocolo para que se pueda acompañar a los familiares que están en enfermos graves, en terapia intensiva. También recién ahora. A ver, escuchemos a Quirós. En cuanto a la cuestión del último adiós o del poder acompañar o saludar a las personas queridas en los momentos más difíciles. Es un tema que la ciudad de Buenos Aires ha venido trabajando las últimas 2 o 3 semanas intensamente. Es un tema que nos preocupa muchísimo y queremos dar una solución en la ciudad. Hemos estado trabajando un protocolo que requiere la discusión con los diferentes jefes de terapia intensiva, porque no todas las terapias tienen la misma disposición ni circuitos. Tenemos que hacerlo de manera segura para los familiares. De manera que estamos completando el protocolo. Nosotros en la ciudad seguramente en los próximos días vamos a poner operativos en esta misma semana la posibilidad de que los familiares puedan tener un último adiós. Y eso lo vamos a hacer efectivo ahora, como ya se los comenté en la última conferencia de prensa. Ahí lo escuchábamos a Fernán Quirós. En estos días aparecieron algunas cosas. Bueno, con respecto a los cementerios apareció el famoso tuit de Tití Fernández que no podía ir a visitar a su hija, que lo llamó después Santilli, que bueno, se arregló todo y este lunes empezaron a poder ir. Pero también vi una carta de una doctora que más o menos dice, en un sanatorio, que no quiere decir qué sanatorio es, se sabe que es de medicina privada, que la madre, ¿no? Contó que la madre, 84 años, entró con un COVID leve, muy leve, mientras estaba con el COVID leve, algún familiar intentaba ir a ayudarla, estaban los familiares en comunicación con ella, pero está prohibido que vayan los familiares, pero bueno, como la hija era médica, es médica, evidentemente ha tenido otra forma de relacionarse con la gente que la atendía. Y en un momento discutía con el médico responsable cuando estaba sobre qué hacer. Y el médico le decía, sí, pero acá no puedes venir, acá no puede venir nadie. Pero claro, una mujer que demandaba mucho. Demandaba. Y ustedes saben, aquellos que alguna vez estuvimos internados, si no teníamos un familiar en determinado momento, y a veces no por culpa de los enfermeros, de los médicos, sino por el estrés con el que trabajan, enfermeros que, por ejemplo, yo que estuve una vez internado casi un mes, enfermeros que trabajan en 2 lugares, 6 horas en cada lugar, que viajan de una punta a otra de la ciudad, bueno, llegan, están agotados, y entonces a veces uno necesita por el cuadro que tiene determinada demanda, y esa demanda no se responde en el momento. Bueno, la señora esta que había entrado con un COVID leve, se agarró una cardiopatía. Aparte, la mujer esta decía, sacame de acá, le decía a la hija, porque acá me voy a morir si me quedo acá, porque yo entré por algo leve y ahora estoy acá y vos no podés venir y no me visita nadie. Y bueno, ¿qué pasó? Se murió. Esto se instaló y bueno, esto es lo que hoy sale a decir Fernán Quirós, de acompañar a la gente los últimos días. Yo diría que no los últimos días, que hay que permitir que haya, por lo como fue siempre, un familiar que esté vestido igual y firmando todos los riesgos que corre y qué sé yo, pues si se contagia, pero que esté, y creo que se evitarían muchas muertes. Bueno, estos son temas por ahí que ustedes me dirán, ustedes que hablan de capitalismo y hablamos con sociólogos, con historiadores, con educadores, con todo, traen temas, bueno, son temas muy pequeños, pero si se logra salvar una vida con algún tema, no saben lo importante que es, y sobre todo para esa vida y para esa familia. Bueno, se acercan los 30 años, ¿eh? Ya está septiembre, octubre, 2 meses más, porque ya el programa que viene ya estamos en septiembre. Bueno, 2 meses más y este programa sí, aunque les parezca mentira y de alguno de ahí del otro lado diga qué generoso es este país que esta gente pueda hacer un programa de radio. Bueno, vamos a cumplir 30 años. Y lo hicimos de todas maneras, ¿eh? Lo hicimos todos los días en la tribu. A veces estábamos todos los días a la mañana, a veces estábamos todos los días a la tarde durante 10 años. Lo hicimos 2 horas, 1. Volvimos a las 2 horas como ahora. Bueno, pero lo hicimos. Pero bueno, llegamos a los 30 años y ponemos qué se escuchaba ahí, fines de los 90, principio del 91, el 91, y cómo nos divertíamos los porteños allá por 1990. Por ejemplo, nos divertíamos con los super ratones que tocaban temas como este, Cruzar el Mar. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Escuchábamos a los super ratones, qué lindo, ¿no? Bailaron un poquito. Cruzando el Mar. Yo había dicho Cruzar el Mar. No, Cruzando el Mar es un tema de Segundo Tiempo, un disco que sacaron allá por principio del año 91 y ahí nomás instalaron este tema, esta banda, que una banda formada en Mar del Plata, una banda que muy influenciada, lo habrán visto, por los Beach Boys, fundamentalmente, también algo por los Beatles. Así que bueno, estos son los temas que usamos para celebrar nuestro aniversario. Vamos a cambiar de tema. Gustavo Fernández es trabajador de Macro, no del banco, del comercio de alimentos, que del supermercado Macro. Aparte, secretario adjunto de la FETIA, que son trabajadores de comercio de la zona sur, y habla un poco de cómo está la situación en estos, en los comercios, ¿no? Él habla de macro, pero lo mismo pasa en Bea, pasa en Coto, pasa en otros lados. Él conoce la zona sur, habla de los supermercados fundamentalmente en Lanús, Lanús, Avellaneda, por ahí. Vamos a escucharlo. La situación de los trabajadores es bastante peligrosa, ¿no? Por el constante ir y venir de gente, el constante atención a los repartidores, a los proveedores, los cajeros obviamente que tienen que estar facturando. Muchas veces el protocolo no se respeta porque te dicen un cliente por carreta y agarran dos carretas las familias y entran igual. Estamos bastante mal en ese sentido. No nos sentimos cuidados, ni por la empresa ni por el sindicato. Nuestra agrupación, básicamente lo que es Lanús Avellaneda, pide que haya elecciones en la empresa donde yo trabajo, que no hay elecciones de delegados el año 2018. Estamos pidiendo que haya elecciones de delegados también en Yosimar, en Sportline, en Dexter, Cano Puntana, distintos lugares de trabajo donde hay más de 10 empleados o que ya por habitualidad tenían delegados y hoy el sindicato no hace las elecciones, el sindicato de comercio de nuestra zona. Con respecto a quiénes deberían intervenir, primero que el sindicato haga elecciones de delegados en los lugares donde te mencioné recién, que es el delegado es el primero que tiene que atender el reclamo de los trabajadores dentro del establecimiento. Y segundo, que el sindicato esté de forma más activa en los lugares de trabajo. Lamentablemente tenemos en nuestra zona un sindicato, como te dije recién, no se ocupa de nosotros porque estamos enfrentados a la conducción, pero tampoco se ocupa de aquellas empresas donde el delegado es afín al gremio. Y la verdad es que tenemos muchos casos de contagio, porque no se preocupan por saber si se activan los protocolos correspondientes o no en los lugares de trabajo. A la empresa le reclamamos que fije un protocolo de prevención contra el COVID o cuando haya algún compañero contagiado podamos salir en cuarentena todos como estaba previsto y no como lo está cambiando cada 15 días, 20 días el protocolo. Y la verdad que nos pone muy intranquilo eso porque ahora hubo compañeros contagiados, ahora tenemos compañeros sospechosos de tener y no estamos saliendo en cuarentena. Porque decimos que primero estamos luchando por no contagiarnos en lugar de trabajo y segundo que tenemos la paritaria vencida desde el mes de abril pasado con salarios que 37.000 pesos promedio y la canasta básica es de 44.000 pesos. O sea que ni trabajando los domingos o feriados alcanzamos a pasar esa línea de pobreza, ¿no? Y te digo que las empresas que no respetan el protocolo o obligan a los compañeros a trabajar en esta situación son muchísimas y son de las más conocidas. Coto, Carrefour, Walmart, Macro, Vital. Nuestra zona se puede agregar a Textil Cristina, Archivos Activos. Empresas que por distintos motivos no activaron o inducen a los trabajadores a que igual vayan a sigan yendo a trabajar. Imagínate que Coto a sus trabajadores una vez que salen en cuarentena, esos 15 días se lo pasan como vacaciones, con tal de no pagarles esos días como licencia. Ahora recién estaba hablando con la delegada de otra sucursal de Macro de otra zona y ya está para el compañero, ya le dieron de alta y no saben si tienen no le hicieron el segundo hisopado para saber si tiene o no COVID. Tenemos salarios de hambre. Para mí un empleado de comercio tiene que estar ganando con salario básico de 50.000 pesos y a partir de ahí los adicionales que corresponden, ¿no? Que por trabajar el domingo, por venir un feriado, las horas extras, la antigüedad. Pero hoy nuestro salario es promedio 37, 38, y la verdad que con esa plata ya no alcanza. Por eso digo que tenemos que ser más los que participamos, tenemos que sacarnos el miedo, tenemos que yo digo, torcerle el brazo en el buen sentido a las empresas para que paguen mejores salarios y bueno, o estar de forma activa para que el sindicato participe más o ponernos al frente nosotros al frente del sindicato. Bueno, Ahí veíamos, creo que un poco resume esto lo que está pasando en muchas patronales mercantiles, ¿no? Que bueno, que arreglan con sus delegados, y el hecho de estar arreglando con sus delegados hace que no tengan la protección que deberían tener los trabajadores. Cuando los delegados y el sindicato responden a lo que imponen las patronales, y ahí tenemos un problema. Pero en todos lados, lo tenemos también cuando son los gobiernos afines, porque en la capital, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, podemos pelear por muchas cosas porque los delegados no son afines al gobierno de Larreta, en educación, en salud, en muchos lugares. Pero cuando son afines, como en la provincia, por ejemplo, la provincia, el otro día la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek, dijo: acá no va a haber paritaria, no es momento para discutir paritaria y aumentos salariales. Y la ministra de Kicillof, todos cerraron así el pico, Baradel de Suteva, y todos los militantes del peronismo, dijeron: este no es momento de reclamar. Ahora, acá en la ciudad sí es momento, ¿por qué? Porque no gobierna el peronismo. ¿Está claro? Bueno, eso es un poco lo que está sucediendo. Escuchamos el tema que nos mandaron. Paso, le agradecemos a la gente que nos hizo llegar este tema de un disco que sale hoy, que es el primer disco que sacan. El dúo Trópico Pampa hacen cumbia reggae y el tema que vamos a escuchar es Liberté. Alcanza, me quedo con esta libertad. Bueno, qué bien sonaba, del dúo Trópico Pampa. Un saludo a la gente que nos hizo, a la gente de este dúo que nos mandó el tema. Lindo tema, para bailar, lindo tema. Es un grupo, es un dúo que lo lanzó acá y en México. Tienen como algún contacto, trabajan en México también. Hoy no quería detraer una buena noticia. Yo me sorprendí cuando la recibí esta noticia. Busqué a ver si había algún contacto, busqué si esto había sido difundido y encontré que fue difundido esto y qué es. ¿Y por qué buena noticia? Es una pizzería recuperada en Villa Crespo, en Scalabrini Ortiz y Loyola. Ustedes escuchen lo que cuenta uno de los responsables de la cooperativa que ahora administra esta pizzería. Bueno, dimos el paso porque autorizaron para abrir. Danilo, el ex empleador, todavía no daba señales de querer abrir la pizzería. Y la emergencia económica de algunos compañeros hizo que le insistamos, nos autorizó a abrir, cosa que nosotros siempre tuvimos las llaves de aquí del lugar, porque éramos los que abríamos y los que cerrábamos. Así que ahí empezamos a trabajar. Ahí ya de cierta manera cooperativa, por supuesto que todavía en ese momento acá el dueño era Danilo, pero no teníamos un sueldo, digamos. No es que veníamos acá y cobrábamos el día, sino que veníamos, vendíamos y guardábamos para el otro día comprar materia prima para poder trabajar y lo que quedaba nos lo repartíamos entre los que éramos. Estuvimos trabajando así un tiempo. Él en ese momento, ya que estábamos con la modalidad de delivery, nos hacía vender las pizzas de Hell's Pizza, que son unas pizzas de estilo americano que se venden por porción. Vendíamos a los Rappi, a los Glow, a todas estas aplicaciones y nunca nos pagaban. O sea, digo, nosotros con la misma modalidad de llevarnos el dinero que excedía para guardábamos lo que hacía falta para comprar al otro día y bueno, siendo que estábamos haciendo un trabajo extra, tampoco nos pagaban eso. Estuvimos con él en una reunión que nos dijo que la situación era irremontable. Así que, bueno, ahí fue cuando empezamos el proceso de cuidar las fuentes de trabajo y que no nos desplacen. Y ahí empezó todo el proceso de recuperación, digamos. Fuimos a asesorarnos a la cooperativa Ale Ale, así que le pedimos una reunión al presidente de la cooperativa, nos asesoró y, bueno, y ahí sí empezó todo el proceso de ocupar pacíficamente acá en la pizzería para cuidar, para que no nos desplacen, para que no la cierren y pongan otra pizzería. Y bueno, y ahí ya empezamos a recibir, al otro día se acercó de vuelta Andrés Toledo, el presidente de la cooperativa Leale, se acercó con gente de la UTEP, que se puso a disposición nuestra para darnos las herramientas para afrontar el conflicto. Justamente tal vez a los compañeros más grandes que trabajan hace más tiempo, les costó un poco más tomar la decisión y sentirse seguros de lo que estábamos queriendo tratar de llevar adelante. Obviamente nos mantuvimos unidos todo el tiempo con la confianza entre todos de que esto iba a salir bien y de que íbamos a afrontar el desafío. Logramos cerrar un acuerdo con el ex empleador de que nos traspasó el fondo de comercio, obviamente con todos los muebles de la pizzería, más la marca incluida, a cambio de los, de no reclamarle nada laboralmente. Nos pareció a los compañeros que era lo mejor, justamente porque estamos buscando la continuidad de las fuentes de trabajo, así que llegamos a ese acuerdo con el ex empleador. Firmó, el ex empleador también estuvo de acuerdo, creemos que a él le convenía más que a nosotros, porque los reclamos laborales de 13 personas que están hace más de 20 años, es mucho más plata de lo que hay acá en el mobiliario. Y bueno, llegamos a ese acuerdo, firmamos el acuerdo. Hoy en día igual lamentablemente seguimos sufriendo amenazas de parte de Danilo, que es el ex empleador, amenazas de todo tipo, no nos deja trabajar, nos amenaza que nos va a prender fuego, el local, un montón de cosas. Habiendo firmado un acuerdo con escribano, con abogados, con todo, él sigue amenazándonos. Bueno, con el empleador cerramos ese acuerdo y con los dueños de la propiedad, que por suerte no es el mismo, no son los mismos que el ex empleador, también logramos firmar el contrato de alquiler. Los dueños de la propiedad tuvieron una buena predisposición con el grupo nuestro, así que ya está también firmado el contrato de alquiler. Conocer el cooperativismo y cómo se trabaja en el cooperativismo es algo súper lindo, es igualdad para todos y para todas las compañeras, así que ahora también hay diversidad en proyectos y se escuchan las voces de todos los compañeros y todas las compañeras. Muchos vecinos y vecinas se enteraron, muchos clientes y clientas también, la gran mayoría nos apoyó, nos acompañó, nos siguieron comprando los clientes de siempre. También conseguimos tener nuevos clientes que se solidarizaron con el conflicto y nos compran pizza, y eso principalmente, apostar a la solidaridad y bueno, y al trabajo de siempre. Bueno, ahí hemos visto algunas cosas. Por un lado, todo bien, están todos entusiasmados los trabajadores de la cooperativa, que serán, no sé, por lo que he visto en fotos, serán 10, 12 trabajadores. Por un lado, hablan de que acordaron con el dueño que les dejara el lugar, tal Danilo, que les dejara el lugar para que usaran sin ningún problema y en realidad que usaran el local, en realidad, porque si no, si los echaba, los tenía que indemnizar y les salía más caro que hacer esto. Pero parece que después, medio como que se arrepintió, pero bueno, están en un tira y afloje, pero la cooperativa ya está en marcha y los trabajadores están trabajando. Y después, bueno, que arreglaron también el contrato de alquiler, así que una buena noticia. Bueno, el que hablaba de la pizzería se llama Ernesto, y me sorprendió también por el lenguaje inclusivo, que es un problema hoy todavía el lenguaje inclusivo porque convive con diferentes lenguajes. Yo, a mí me resulta muy cómodo a veces que habla con la X y lof y atrás habla, te dice por qué hay cantidad de desocupados. Entonces vuelve loco a la gente que lo escucha, ¿no? Te habla de chiques y después te dice por qué hay desocupados. Entonces me parece que, bueno, que por ahí lo están estudiando, ¿no? De si van a usar lenguaje inclusivo, van a tener que hacer, qué sé yo, escribir algo como la Real Academia Española, que aparezca la Real Academia del Inclusivismo y que los países que adhieran los use todo el mundo, porque si no se complica, porque calculen que le hablan a chicos que les dicen chiques y después le dicen nosotros y después le dicen señorita y después no, es un barullo, pero bueno, cada uno que hable como quiera. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, siempre venimos hablando en nuestro programa de lo que está pasando en las empresas que están trabajando en este momento difícil que nos toca vivir a todos. Hemos hablado con trabajadores de Felford que nos contaban los problemas que tenían, cómo había penetrado el COVID y los contagios en la planta. Hemos hablado de otras plantas, Bridgestone, que pasó lo mismo. Y hoy pensábamos que era bueno hablar con trabajadores de una empresa que fue declarada esencial, que es Mondelez. La empresa queda en Pacheco. En línea tenemos a Jorge Penayo, que es delegado de la comisión interna de la planta de Pacheco. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, la audiencia. Bien, bien. Nosotros hemos recibido algunos comunicados de ustedes en los últimos tiempos, ya desde hace unos meses, a decir verdad, en donde una de las cosas que contaron en un momento que tenían más de 100 contagiados en la empresa, ¿no? De COVID. Exactamente, en el día de la fecha tenemos 128 casos Sí. positivos. Bueno, dentro de eso, por supuesto, ya tenemos una parte que ya está dado de alta. A pesar de todo este mal momento y mal momento que pasa a los trabajadores, los familiares, la angustia, la preocupación. Dentro de todo, todos estuvieron estables en su domicilio, con la cuarentena, con su contacto estrecho. Nosotros, bueno, desde el primer día que quedamos, como usted muy bien dice, como esencial en el decreto del gobierno, venimos en una pelea constante con la norteamericana, esta empresa Mondelez. Primero, para que se pudiera retirar todo lo que son los enfermos crónicos, también los mayores de 60 años, y por otro lado, también nosotros acá, dentro de la fábrica, tenemos un jardín maternal que funciona con docentes, que está ligado también con el tema de la docencia, que todo eso tenía que tomarse la licencia. Bueno, también para que se pudieran retirar todo lo que son las madres, y también logramos que se puedan retirar las madres de 0 a 17 años que tienen sus hijos en edad escolar, que fue todo un proceso de discusión eso para que la empresa le pudiera abonar al 100% el salario. Lo primero, inclusive los compañeros dentro de la fábrica demandábamos que nos pudieran dar un licenciamiento a todos, pues nosotros entendíamos que tan esencial, a pesar de que nos han decretado que somos esencial, tan esencial entendíamos que no éramos, porque lo único que fabricamos nosotros es galletitas y alfajores. Dentro de esa galletita tampoco no es galletita, digamos, para los comedores ni nada por el estilo, porque acá se fabrica Oreo, la que más se fabrica. Alfajores Torrabusi, que entendemos que no era tan esencial en ese momento, pero eso pedido nunca se consideró, y así seguimos, seguimos, seguimos, hasta que tuvimos el primer caso positivo allá por los primeros días de junio, que hasta en ese momento ni siquiera nosotros conocíamos ni el protocolo, ni siquiera había un protocolo bien claro también para las industrias. Y los primeros casos sospechosos que se han ido retirando antes del primer caso positivo, también fue medio a la salvaje, que teníamos que discutir con la empresa para retirar los contactos estrechos. La empresa decía que se estaba exagerando, pero bueno, así fue desde un primer momento. Y bueno, hoy llegamos en estos números. Si uno lo ve, el número es mucho, pero si vemos en tema porcentual, no es tanto, estamos en un 9% de la dotación del personal, vendría a ser, tengamos en cuenta que es una empresa muy grande. Pero bueno, es una pelea constante, eso va acarreado lo sanitario con lo económico, y ahí estamos en un forcejeo constante con la empresa norteamericana. Jorge, los licenciados de más, los que tienen más de 60 años o los que tienen, que son de riesgo porque tienen alguna enfermedad, y las madres que tienen que atender a los chicos, esos están, por lo que vos decías, y aparte porque he leído algunos comunicados de ustedes, están sin ir a trabajar. ¿Qué sueldo están cobrando? Y mira, acá los primeros 14 días la empresa no tuvo problema y se pagó todo al 100% sin ninguna clase de discusiones. Pero después, cuando se extendió 14 días más, estamos hablando de allá por cerca del 20 de marzo, ¿no? Después, cuando se extiende por 15 días más, ya viene con las discusiones de que el decreto no era claro y que tenía grises, que a los licenciados se le podía abonar al 100%, pero únicamente del salario. Eso fue todo un proceso de discusión que, de hecho, Arcor le paga solamente el salario del 100%, pero sobre lo básico de las horas, y no sobre lo ISTEN que nosotros tenemos, Acá, por ejemplo, nosotros en Pacheco tenemos dos premios, uno de cerca de 3.000 pesos, el otro de cerca de 1.800 pesos, sí. Y después también tenemos incentivo, un plus, por ejemplo, para el sector de mantenimiento, sí. Un incentivo que también tenemos para el sector de depósito, y eso no nos querían pagar, es lo mismo que el adicional nocturno, que acá nosotros nos paga, claro. Los compañeros que trabajan después de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, el 50% sobre la hora del valor total, sobre todo de tu incentivo que te digo. Y eso tampoco nos quiso reconocer, y a la madre lo mismo. Y ahora, es decir, que ¿cuánto están cobrando? ¿Un 70%? No, los mayores de 60, los enfermos crónicos, la madre del jardín maternal y la madre que tiene sus hijos hasta 8 años, le pagan al 100% sobre todo el concepto. Sí. Si la madre que tiene de 8 años a 17 años sus hijos, porque ese fue todo un tema de la discusión, que ellos dicen de que eso podría quedar con los hermanos, pues ya son un poco más grandes, no toda la madre puede resolver el problema de los hijos. Claro. Y a ese sector si le paga al 70% el que no quiera venir a trabajar, o si no, la madre puede venir a trabajar. Claro, lo cual es un tema, ¿no? Pero bueno, todo esto igual se enmarca, recordemos que hubo un pacto entre la CGT y el gobierno para pagar el 75% a la gente que no trabajaba en otras fábricas, así que más o menos tiene un marco legal todo esto, ¿no? Estamos hablando un 5% más, el 70, 75%. Y mirá, con respecto después de ese acuerdo que usted señala, inclusive la empresa más presionó y inclusive le quería pagar al 75% a todos los licenciados porque entendía que esas personas que no estaban trabajando le podían pagar como unas suspensiones en esos porcentajes. Eso también fue una discusión. Nosotros hay una polémica ahí con los representantes de algunos gremios que son más conciliadores que otros, sí. El tema de que con las discusiones estas permanentemente que tiene como una teoría de que para mantener la fuente de trabajo o para que hay que firmar suspensiones al 75% o bajándole el salario a los empleados o inclusive suspensiones directamente, para nosotros es un tema de que entendemos que no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos desde un primer momento, que acá tenemos que diferenciar, porque acá están las grandes empresas como Techín, Mondelez, Arcol, Unilever, Nestlé, PepsiCo, seguramente que me olvido de algunos otros, los monopolios más grande, que es el momento que tiene que poner, y ahí viene acarreado con las discusiones de que tiene que salir el impuesto para las grandes fortunas. Esa es una discusión. Después está la mediana empresa, que creo que ahí el Estado algo está dando, capaz que es insuficiente porque le está dando subsidio, préstamo, digamos, en tasa cero, y para las pequeñas, que son las más chiquitas, que también le está pagando el 50% del salario a aquella empresa que tiene problemas. Así que, por lo tanto, esas son las diferenciaciones que nosotros creo que lo tenemos que tener claro, y hay una discusión con un sector del sindicalismo que concilia. Y yo creo que ese es un debate que tenemos que dar. Está muy claro. Jorge, una pregunta más, porque vos hablabas de esenciales. Nos pasó lo mismo cuando hablamos con la gente de Felford, ¿no? Que decían que ellos tampoco son esenciales porque son caramelos. Y dicen que, bueno, que hubo una reunión del sindicato con Alberto Fernández y Alberto Fernández le dijo directamente: yo quiero que todos los chicos tengan golosinas. Así que las empresas de golosinas tienen que trabajar. Ahora, vos, ¿cómo ves esto? Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, un gobierno que tiene a su ministro Golián y al viceministro todos los días diciendo que nos vamos a morir todo, que va a haber cadáveres por todos lados, que va a estallar todo, que si corren acá en la ciudad de Buenos Aires se van a contagiar todos los de la provincia, que no haya parado empresas en donde ya vemos los resultados. Fue el 9%, pero se contagiaron. ¿Cómo evalúan ustedes esta contradicción? Porque lo que vos decís es cierto, esenciales, los chocolates Milka, las Oreo, no sé, otras cosas que uno come de Mondelez, la gomita, no parecería que son. ¿Por qué ves esta contradicción? Mirá, nosotros después de varias discusiones también fuimos entendiendo en el transcurso que iban pasando el tiempo, por eso yo le decía anteriormente, claro, cuando empieza todo esto, que entendíamos que pedíamos un licenciamiento para todo, los trabajadores, ninguna empresa nos iba a pagar 3, 4 meses, 5 meses y hasta que no sé cuándo termina esto, el salario, ¿sí? Entonces yo creo que hoy mirándolo ya con el diario de lunes, creo que también en su intervención el gobierno nacional cuando dijo de que ese decreto que él sacaba por allá por el 19 de marzo, que lo iba a defender a rajatabla. Por eso después, cuando la Federación de la Industria de la Alimentación plantea esto que usted remarca, que dentro de la alimentación hay un sector que no es tan esencial. Después hay un sector que sí fabrica arroz, yeah, hierba, aceite, yeah, pero hay otro que somos medios, que somos los que fabricamos galletitas, y hay otro que inclusive directamente fabrica únicamente golosina. Claro. Creo que también ahí el gobierno no cede todo eso, porque él entendía que su plataforma como mínimo era lo que firmó el 19 de marzo, ¿sí? Y todo lo contrario, después amplió eso, ¿sí? Había un sector, pase lo que pase, porque esto después nosotros acá vino inspectores, de la salud, el Ministerio de Trabajo, discutimos con el viceministro de la provincia de Buenos Aires, acá tuvimos parado una semana la fábrica, fue conflicto tras conflicto parando desde aquel momento. Ahora, a la medida que fuimos discutiendo todo esto, como te decía, la vicedirectora de la autoridad sanitaria que vino a inspeccionarnos acá, y es la que nosotros le estábamos pidiendo una mano. ¿Qué te dicen? Mira, macho, usted está mejor que un hospital público. En el hospital público, si yo no llevo la bandina, no se limpia. ¿Entendés? Entonces, todas esas contradicciones están. Entonces, había una decisión política del gobierno que la alimentación tenía que trabajar, sea como sea, si se contagia o no se contagia. Entonces, esa es una decisión política. Ahora, ahí te queda muy poco margen en la pelea. ¿Por qué? Porque a donde nosotros recurrimos, que es el Ministerio de Trabajo, con estas contradicciones, decía, mira, macho, usted está dentro de un decreto que hay que laburar y tienen que laburar. Claro. Después hay que hacer cumplir un protocolo, que ese protocolo también es bastante ambiguo. Hay un montón de cosas que también queda a merced de las empresas y que también, aunque no estemos de acuerdo para que ponga en cumplimiento de ese, también es una discusión. No, yo te lo preguntaba por, claro, yo veía la contradicción porque vos, bueno, varias veces dijiste es una empresa grande, una empresa multinacional, y bueno, y el gobernador de la provincia no quería que abran acá el negocio de la esquina, que ese no tiene ningún resto, ni le dan crédito, ni le dan EIFE, ni le dan absolutamente nada, y estuvo 5 meses cerrado y no tenía ni para pagarle a los empleados, mientras que ahí son multinacionales que tienen resto. Desde ahí yo manejaba la contradicción, pero bueno, un poco me lo explicaste, ¿no? Cuáles son las necesidades para cada proyecto político. Evidentemente la necesidad era más que funcionen las grandes empresas, que se pagan más impuestos, que funcionen los pequeños bolicheros, ¿no? Más o menos creo que ahora está pasando lo mismo también. Acá hay muchas cosas que creo que no debemos una gran discusión que tenemos que hacer los trabajadores fundamentalmente, porque también lo que está atrás de todo esto es que qué clase de Argentina necesitamos, los trabajadores, el pueblo en su conjunto, porque imagínate que acá están pataleando para ver si lo que más plata tiene en la Argentina pone un 2%, mientras que nosotros pagamos de IVA el 21%, hasta el jubilado tiene que pagar el 21% está de IVA. Claro. Y, y un 2% estamos pidiendo, que en cualquier parte, yo me acuerdo cuando lo sacaron los pobres jubilados un 13% allá en el 2001, Bueno, ahora, todos los medios diciendo, saliendo a decir que era injusto. Claro. Y hoy a los jubilados, de acuerdo a lo que tenían que cobrar por la fórmula del 2017, le sacaron un 7% a los que menos ganan y un 17% a los que más ganan. Es decir, parece que eso es es como continuo, ¿no? En los gobiernos. Siempre ajustar a los jubilados, ¿no? Hay muchas discusiones que creo que no debemos. En ese sentido está el tema de que nosotros, por ejemplo, como trabajadores de la alimentación, si vos sacás una categoría promedio, ni te estoy discutiendo, ni te estoy diciendo un operario que es la que empieza categoría cero, pero un oficial, sin premio, sin adicionales y sin nada, como mucho, y te lo estoy tirando para arriba, es un promedio de 40.000 pesos. Y 40.000 pesos, con una categoría, y te estoy ya diciendo con una persona de antigüedad, es pobre. Porque claro, si la línea de la pobreza está por cerca de 48.000 pesos, y estamos hablando de la fábrica de la alimentación. Entonces, no, está muy un claro. Oficial con una categoría, con antigüedad, sin premio, sin nada, es pobre hoy claro. En la Argentina. Claro. Sí. Entonces, eso, y ni te digo el salario mínimo, que no sé si está 24.000 pesos, claro. Creo que hoy está recontra pobre. No, no llega a 24.000 pesos. Bueno, 20.000. No, creo que está 20, algo por ahí anda rondando. Se tenía que haber ajustado, sí. Bueno, Jorge, yo la verdad que te agradezco mucho que hayamos tenido esta conversación, porque un poco nos muestra qué es lo que está pasando, sobre todo en las grandes empresas de la Argentina. Y aparte, tenía interés en hablar con ustedes porque han mantenido una coherencia en las luchas durante muchos años, ¿no? Con Mondelez ahora y con antes cuando era Kraft, ¿no? Así que agradecerte y saludarte y decirte que cerrá como quieras la nota. Yo creo que, como te decía, hay un gran debate en la Argentina, creo que un momento a donde tenemos que discutir que acá tiene que poner la que siempre se han enriquecido, que son los monopolios, los grandes terratenientes, la cerealera, las petroleras, las que estuvieron en la timba financiera. Es momento que tiene que poner esa parte para poder bancar la crisis sanitaria y la crisis económica que ya estamos sufriendo y que va a ser peor todavía. Creo que es justo esa discusión. Y por otro lado, sí. Creo que es un momento que no tenemos que dar eso debate, me parece, en el movimiento obrero. Está muy claro. Jorge, un abrazo grande, ¿eh? Muy amable. Igualmente, un saludo a usted y un saludo a la audiencia. Gracias, muy amable. Hablábamos con Jorge Penayo de la Comisión Interna de Mondelez para tener unos datos sobre qué pasa con estas empresas. Que son las empresas que no han tenido ningún problema ni con la pandemia, ni antes de la pandemia, nunca han tenido ningún problema, y que sin embargo, en el momento donde que hay que velar por la seguridad sanitaria, por la gente, no son justamente los que ponen el hombro, ¿eh? No son los que ponen el hombro. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá, en Los Locos de Buenos Aires, confinados. Los Locos de Buenos Aires, versión confinada, ¿no? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Los locos aislados, los locos de cuarentena ya no lo podemos decir. Con el pelo cortado en casa. Los locos pelados, claro. Esa puede ser otra. Los locos sentados, porque estamos sentados también. Afeitados. Los locos afeitados. Claro. Bueno, eso, por ahí un loco afeitado y el otro no. Bueno, escuchan la voz, es Camilo. Camilo que me acompaña. También te digo más, Los oyentes que se queden con ganas de cosas. Sí. Nos mandamos un chivo para otra radio. Y mandalo, sí. ¿Dónde nos pueden escuchar? En La Retaguardia o en AM690, que es K24 en radio. Sí. Que quiere decir 24 quilates, ¿no? Claro. K24. Digo. No, otra cosa. Sí, claro, pocas dudas. Sí, dice. los lunes de 17 a 18. Por ahí había algunas cosas. Claro, es un programa de una hora, así que podemos contarles menos cosas. Pero bueno, estamos. Por AM690, si no juega Chicago. Si no juega Chicago. Si juega Chicago, en otro horario. Claro, lo cambian. Exactamente. No, ahí a La Retaguardia que vaya. Ahí nos vamos derecho a La Retaguardia. Claro. Y evitamos la 690. Así es. O escuchamos el partido a la vez, no sé, depende de. Claro. Depende de cada uno. Sí. O pasamos el partido. O pasamos el partido. ¿Eh? Esa. Yo próximamente. Ya las ganas proyecto que tengo de ver fútbol. Ya el otro día me vi todo el partido Bayern Múnich. Pero viste fútbol entonces. Bueno, pero me falta ver a los grandes. A los grandes equipos. A los grandes. A Boca, a Chicago. Vos querés ver el fútbol argentino. Vos querés a ver los un, grandes, poco, un poco de barro. A los grandes argentinos. Los equipos chicos, viste, no, los equipos grandes argentinos. Y grandes de no, acá. No, yo todo. Yo por un Atlanta, no sé, Atlanta Estudiante de Buenos Aires, me desvivo. Quiero ver a los grandes de la ciudad de Buenos Aires. Aunque el otro día, después de lo que dijimos, que tomamos posición por el tema de la cancha sí o la cancha no, ¿te acordás de la cancha de San Lorenzo acá en la Avenida de la Plata? Sí. Bueno. Tuvimos algunas puteadas de algún hincha de San Lorenzo, pero que quiere la cancha. Hay otros hinchas de San Lorenzo, no sé que hay un hincha de San Lorenzo que estaba de acuerdo con nosotros, que está de acuerdo. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque ese hincha de San Lorenzo, no lo voy a nombrar porque no me autorizó. Y también es un colega, así que claro, no lo puedo nombrar. Pero pelea mucho contra el estadio de Villa Crespo, y fanático de San Lorenzo, sí. Pero es coherente, entonces si estoy en desacuerdo con el de Villa Crespo no puedo estar claro a favor con el de Boedo. Claro, aparte si tengo que soportar esto, un poco de empatía no quiero que lo soporte también, pobre los vecinos de Boedo. Claro, exactamente, pero bueno, lo dejamos ahí. Che, se viene... ¿Se viene la apertura de cines o cómo es la cosa? No sé, la tengo confusa. Sí, sí. A ver, tengo una opinión personal al respecto, pero sí, ya se autorizó y se empezaron a montar. Del que más datos tengo es un autocine que se ha montado. Ah, autocine. Autocine, sí, si no cine, no. Pero si no, es como estaría saltando si ya abrieran los cines. No, claro, autocine. Autocine, sí, se está armando uno. Se está montando, creo que ya estaba terminado en La Rural. Lo estaban montando Atlas Cines en conjunto con FilmSuez. FilmSuez, bueno, una empresa que trabaja hace muchísimos años en los cines acá. Recuerdo de... Ahora ya no la pasan más, pero porque tienen muchísimas otras publicidades. Pero recuerdo ir al cine que tenían una spot que era meterse en una pirámide. Y salías de la pirámide con la música de FilmSuez y quedaba el logo con una palmerita y la pirámide de fondo. Nada, recuerdos de la infancia. Pero bueno, están montando un cine, FilmSuez y Atlas Cines, en La Rural. Que ya está autorizado, así que muy pronto va a estar funcionando ya. Va a ser solo fines de semana, ¿no? Solo viernes, sábados y domingos. Por el quilombo de tráfico. Todo claro, eso. Viernes, sábado y domingo, 2 horas. Ajá. La entrada rondaría aproximadamente entre los 1.200 pesos y por auto podrían ir 4 personas. ¿4 personas? Exactamente, así que son 3 por 4, 12. Tenemos 300 pesos por persona. Sí, salvo que tengan que comprar el auto para ir. Bueno, sí, después podemos calcular la nafta. Y vemos claro, si se pueden alquilar autos. No, también. Y otra cosa que no es menor. ¿Qué pasa con... lo escuchás en la radio? Sí. Y si la batería está usada, a mí las veces que se me ha descargado, porque viste que la batería no te avisa. Vos sí. Vas y le preguntás a alguien, che, ¿mi batería cuánto dura? Y te dicen, no sé, está cargada. Claro, o sea, está cargada, vos usala en algún momento. Y de repente se muere. Sí, así, sí. A mí siempre me ha pasado así. Y una vez se me murió escuchando un programa de radio, una hora y media en un lugar, estaba así en el auto escuchando la radio. Y se me murió. Miren, si estoy en el autocine, estoy escuchando y se van a empezar a quedar los autos. No, claro. Van a tener que ir con... Sí, sí, la verdad que eso, la verdad no lo había pensado, para empezar. Primero, no sé, supongo que ofrecerán alguna alternativa, unos auriculares, ni idea. Pero... Porque el viejo autocine, yo conozco a los viejos. Sí. Tenían, viste, como los parquímetros. Claro, un parquímetro y ahí y de ahí te metían los auriculares. Claro. Pero bueno, yo ahora lo que vi, que no es así ahora en los cines, se escucha del auto. Bueno, pero por ahí te pueden dar algo, no sé. No estoy al tanto, pero a la vez tengo entendido, por lo menos en el de la rural, que no es al aire libre, que es cerrado. Y que por ahí tienen instalado algún equipo de sonido, digamos, como para sonido buenos parlantes, un buen equipo de sonido para que lo puedan escuchar todos los autos y después tener la opción de elegir el idioma en la radio de cada uno de los autos. Que yo no sé, por ahí bueno, te cae un auto que no tiene estéreo y qué hace. Entonces me dijiste, claro. ¿Qué hace? ¿Cómo lo escucha? Mira, me acordé qué película fui a ver al autocine. Fui a ver Tutsi. Tutsi fue a ver al autocine, me Dustin muero. Dustin Hoffman, que sí, hace de mujer, sí. Esa. Sí. No me acuerdo si la vi o si me quedé dormido en el auto. Bueno, ya me dijiste el autocine Atlas Cinema y Phil Suez en la Atlas Rural. ¿Qué otro? En la Rural, después tenemos otros dos más. Sí. Uno que está en la Costanera. En la Costanera, sí. En Punta Carrasco. Punta Carrasco, esta, no me salía el nombre. Punta Carrasco en la Costanera. Y tenemos otro más. Que ese sí. me parece sí, que sí. Se llama Mandarine. Mandarine Punta Carrasco. Claro, ¿no será de la productora Mandarina? No sé. Bueno, hay una productora de contenido audiovisual, no lo sabemos. Claro, no sabemos. Así que tiene el mismo nombre, Punta Carrasco. Yo ahí Punta Carrasco la tenía, bueno, la playa, ir a la playa. Claro. Ese va a ser al aire libre. Iban los patobicas ahí a la playa a broncearse. Bueno. Mirá, no la tenía. Y hay, bueno, pero todo esto es en el norte. Hasta ahora estamos hablando Palermo y Punta Carrasco. Exactamente. Y el tercero, nos venimos para este lado, nos venimos para el sur de la ciudad, en Parque Roca. Ah, bolí. Bueno, este nos queda bueno, está bien, para el gasto menos nafta. Si claro, me bueno, ahí ahí podés especular un poquito con el presupuesto total, además de la entrada, de llevar la gente necesaria para cubrir los cuatro asientos, más presupuesto de nafta. ¿Y qué más? ¿Qué más faltaría? No. ¿La batería por ahí cargarla? Claro. No la podés rellenar la batería, no podés llevar otra batería, cualquier cosa la cambias ahí. ¿En el momento? Claro, qué lío. Bueno, mucho lío, ¿no? Bueno, es una buena noticia. Bueno, te tiro una buena noticia. Vos el otro día tiraste una mala noticia también. Viste, esto es difícil este laburo. Vos tiraste la mala noticia de las bicicletas que duran nada más que media hora, las ecobici de acá de la ciudad, desde que las privatizaron, ahora cambiaron, que sacaron puestos de bicicletas. Claro. Yo veo que se usan menos, vos sabés que en los puestos veo que se usan menos, porque claro, es un incordio usar la bicicleta si te dura nada más que media hora. No llegás a ningún lado y aparte uno no quiere pagar y sabes que si te pasas de la media hora después tenés que pagar y que te lo debitan directamente la tarjeta es medio complicado. Claro. Bueno, Rodríguez Larreta, Santilli, el que sea, a ver si vuelven a las bicicletas una hora, es más, pongan la dos, pongan más estaciones, porque realmente así no se puede. con media hora nada más. Sí, como que de alguna manera se fomentó que no se utilicen, ¿no? Claro, parecería eso, que están fomentando que no se utilicen. Cuando debería ser al revés. Ahora vos fíjate qué contradicción. A ver. El día de ayer estuvieron recorriendo las obras de ciclovías en la calle Corrientes. Están haciendo ciclovías en la calle Corrientes, cosa que me parece muy sí. bien. Y en la calle Córdoba. Bueno, loco, hacen obra para que la gente vaya en bicicleta y ponen la bicicleta que anden media hora nada más, no me parece justo, Camilo. Claro. Bueno, antes de ir a tu tema, sí. ¿cómo ves todo esto? No hablamos en estos días, que estás saliendo todos los días a correr, sí, ¿cómo ves las aperturas? ¿Cómo ves de acá futuro? Porque estamos en cuarentena, ¿viste? Pues viste que muchos dicen que no hay cuarentena, pero estamos acá adentro. Claro, no. No podemos ir a la radio, por ejemplo, ¿viste? Y, claro, y un montón de cosas. Y un montón de cosas no podemos hacer. ¿Cómo la ves? A ver, primero se nota y lo que se sigue viendo mucho, y también en las últimas semanas he visto menos gente en la calle, pero lo que se nota mucho es que hay mucho cumplimiento, que todos los locales, todo lo que se ha abierto, que se está manejando con mucha prudencia, ¿no? Eso principalmente. Mismo inclusive el tenis se abrió hace 10 días nomás. Ya fui a jugar un par de veces por semana y se están llevando los protocolos adelante. Se están desinfectando la cancha, las redes, las raquetas, absolutamente todo. Sobre todo teniendo en cuenta que es muy baja la posibilidad de poder contagiarse. Nos toman los datos, hacemos una declaración de que no tenemos síntomas, etcétera, etcétera. Así como se está haciendo el protocolo en un simple predio donde se juega el tenis, se sigue en todos lados. Y en general, la gente está cumpliendo. Así que esperamos que de a poquito sí. se vaya estabilizando sí. y que se puedan ir abriendo más cosas, incluyendo los cines. Uh-huh. Ahora acá, yo te voy a dar una visión, dos cosas, que no sé si es la excepción. No. Yo veo que más allá de lo mediático, que te sí. dicen Vilouta tuvo el COVID, Neumann, Feynman, qué sé yo. Sí. Más allá de lo mediático, uno está viendo alguna gente que conoce. Sí, también. O que por lo menos hisopa, ¿no? Nosotros estamos viendo acá en el edificio la encargada que está sin venir y que está... Que ha sido esperando los resultados. Está esperando los resultados. Y alguna otra cosa. Es decir, como que uno lo ve más cerca. Pero lo cual no me cambia absolutamente nada. Pienso que tiene que haber una cuarentena inteligente. Y que en la ciudad, después veremos más adelante qué nos dice. Yo siempre digo lo mismo cuando termine. Pero parecería que dentro de todo, en la ciudad... La cuarentena, la gente lo cumple. Porque todo esto depende de la gente, ¿no? Es decir, claro. Si salen a la calle aislado está todo bien. Pero me empezó a preocupar y empecé a pensar si no vendrán acá la ola europea, y ahora te digo por qué. Vi a alguna gente sin barbijo. No había visto. Mirá que yo salgo, ¿viste? Salgo a caminar a la noche, salgo a comprar. Salgo en cosas necesarias, no estoy en cuarentena, pero salgo en lo que estoy autorizado, en lo que no está autorizado no hago absolutamente nada de lo que no está autorizado. Pero empezó y pensé que en España hay un movimiento entre los que lo lideran está Miguel Bosé, que es bastante conocido, ¿no? Sí. Que es el movimiento en contra de las mascarillas. Sí. Y han hecho una movilización. Sí, lo vi. Y que fueron multados. Es decir, todos los que agarraron los multaron porque no pueden andar sin mascarilla. Y digo, no. Ojo, yo vi seis personas vi sin barbijo. Seis personas. Eso es todo lo que vi en estos días. Por eso no lo quiero dar como un ejemplo. Pero vi seis personas. Como pareja, una pareja, dos parejas. No se copiará eso, ¿no? Porque eso sí que me parecería una barbaridad. Porque vos fijate que la marcha anticuarentena, estos locos que son muy pocos, pero que se meten en otras marchas. Claro. En marchas masivas se mete un grupo anticuarentena, van aislados y con barbijo. Sí, sí, sí, eso es cierto, no se veía. ¿Entendés? Gente sin barbijo, están en contra de la cuarentena, pero a mí esto me preocupa. No sé cómo la ves vos. A ver, he visto también, además del caso de España, he visto que en Estados Unidos hubo líos, hay un montón de videos que son bastante, hasta parecen hasta graciosos, podría decir, de gente que no me vas a obligar a que me ponga una mascarilla o, por ejemplo, un barbijo. Por ejemplo, no es obligatorio el uso en Estados Unidos, para dar un ejemplo. Pero en locales sí. Y los locales, un supermercado puede decidir si adentro la gente tiene que estar con barbijo o sin barbijo. Sí, en un supermercado te echan, sí. Claro, y bueno, acá en los locales, en toda la ciudad directamente. Te echan, sí, con barbijo no entras. Bueno, y se ven videos de gente que entra con el pecho inflado diciendo no me voy a poner, gente de seguridad que lo quiere sacar y se termina pudriendo y se agarran a las piñas. No creo que lleguemos a ese punto. Hay casos de, sé que hay gente que está exceptuada a usar barbijo. Me parece que el hecho de no usarlo debe ser una porción muy pequeña de gente. Desconozco las razones, la verdad. Desconozco las razones porque sabemos si lo están recomendando y lo piden por favor que se lo use, justamente para evitar y para reducir el riesgo de contagio. Así que desconozco, no creo que sea tampoco un movimiento que empiece a crecer. Por lo menos hoy lo veo lejano de eso. No. Porque para colmo, justamente esto, si nos dicen y si apelan a nuestra responsabilidad, a la responsabilidad de la gente, de que nos cuidemos y demás, y que esa responsabilidad va a traer buenos resultados, en vez de restringir y restringir, me parece que uno está dispuesto y se ve que en general se cumple el hecho de ponerse el barbijo. Ojalá no haya, a futuro no haya más gente así. Sería lo mejor que podría pasar. He visto poca gente sin barbijo, pero por ahí alguien que te va tomando un heladito y tiene el barbijo abajo. Sí, bueno, eso es otra cosa, claro. Si tomas un helado. Claro. O he visto gente en las cervecerías al paso que también están con el barbijo abajo porque van tomando una cervecita, una latita o una botella, una cosa así. No, esperemos que no. Que no esperemos sea... que no. He visto también gente aislada en general. Son mínimos, son muy pocos en relación a los que están usando. Y esperemos que no sea más que algún que otro que por ahí se hace el rebelde. O bueno, no sé, o desconozco realmente cuáles serían las razones lógicas para no utilizarlo. A mí estos movimientos, cuando son movimientos que van en contra de la salud, como son los antivacunas, y en este caso lo de los barbijos, si es que quieren hacer lo que hicieron en otros lugares, me parece que es lo mismo, van en contra de la salud, no van en contra de un gobierno, de nada, van en contra de vos mismo, y aparte porque no cuesta nada. Ponerte un barbijo no cuesta absolutamente nada, ponerse un barbijo. Claro. Salvo que tengas algún problema y estás exceptuado. Así que bueno, esperemos que no pase nada y esperemos que se aplane la curva y que por lo menos se mantenga como está hasta ahora lo que conocemos en la ciudad, que las camas de terapia intensiva no superan en las camas públicas no superan el 70% de ocupación, siempre están entre el 65, 68, 65, así que bueno, y esperemos que se pueda ir abriendo todo lo que sea posible acá. Camilo, ¿vamos al cine? Vamos al cine. Respecto a eso, algo que me había quedado colgado respecto a los autocines, que está bueno como iniciativa para activar un poco al cine, a la industria y al cine como comercio en sí, pero a la vez es una especie de manotazo de ahogado porque cadenas de cines deben tener la información de que por lo menos por lo pronto en los próximos meses no van a abrir. Yo tenía la esperanza, ojalá me equivoque con lo que pienso, pero tenía la esperanza de que acá a fines de septiembre se está abriendo, principios de octubre por ahí, sobre todo teniendo en cuenta que las distribuidoras tienen nuevos estrenos porque se está abriendo el cine en todo el mundo, literal en todo el mundo, inclusive en 2 semanas en Brasil se va a estar abriendo también. Para darse una idea, el fin de semana pasado en Estados Unidos, en un montón de ciudades. O sea, decir que se abre el cine, me refiero al consumo de cine, me refiero al cine no solamente como producción, ya está funcionando en Europa hace como un mes, y en el resto de en el resto del mundo, en el peor de los casos, se está activando nuevamente en septiembre. Así que somos los únicos que no vamos a tener cine. Tanto producción como cine como consumo, la apertura de las salas por un buen tiempo más. A lo que voy con esto es que a la hora de consumir, a la hora de reactivar un mercado que estuvo parado tanto tiempo, es como una especie de manotazo de ahogado el agarrar y tratar de instalar algunas salas. Los cines multiplex se instalaron, por ejemplo, en provincia, y ahora Atlas está instalando acá. Pero a la vez, si tenemos en cuenta que se vienen nuevos estrenos, no los van a querer dar las distribuidoras en los autocines. ¿Para qué? ¿Para que hayan 2 funciones en un día? No les conviene hacer publicidad para llevar gente a verla en un formato. Aparte, un formato en el cual es mucho más entretenido y es mucho más por ahí. No sé si atractivo o entretenido, pero es mucho más digamos como llamativo la experiencia de ir con el auto, de estar en tu propio espacio y poder ver una película en pantalla grande. Yo, por ejemplo, me interesa eso, jamás fui a un autocine y seguramente vaya para vivir la experiencia, pero la verdad que para ir a ver una película que se estrenó hace años y que por ahí la conseguimos en el cable o que la conseguimos por alguna otra plataforma, ahí como que se pincha un poco la cuestión. Así que nada, eso nada más, la esperanza que yo mantenía fines de septiembre, principio de octubre, que se abra el cine, que ya esté trabajando la producción audiovisual completamente. Para mí tendría que estar trabajando ahora con protocolos y demás. Una parte, vos lo dijiste, cine publicitario y cortometrajes se están trabajando. Pero bueno, el cine como mercado, el cine como industria, las salas, la apertura de las salas, la esperanza se fuma, digamos, ¿no? El hecho de que cada vez haya más autocines encima empuja un poco para mí la fecha de la apertura de la apertura total de los cines, obviamente con protocolos y demás, que así se están abriendo en todo el mundo. Pero bueno, eso nada más, como una pequeña por ahí, poner un poco en la balanza de qué es lo bueno y qué es lo malo. Es muy interesante que se abre y que se dé la oportunidad de que haya autocines por la salida y por los tiempos que se están viviendo, para tener una alternativa para consumir que no sea solamente los 2 o 3 opciones que hay de streaming o el cable. Pero bueno, qué sé yo, poniendo en la balanza siempre están los pros y las contras, y es muy probable que estrenos que por ahí queremos ver nos terminen llegando en forma de piratería, por ejemplo. Uh-huh. Y eso es una porquería. Pero bueno, y sobre todo otra cosita más, creo que a partir de este lunes están habilitadas las misas, creo. Los encuentros religiosos siempre hablamos de acá de la ciudad, no salimos de la ciudad. Para otros que en vez de ir a la iglesia vamos al cine, por ahí tener en cuenta eso, que las condiciones sanitarias son las mismas en los dos lugares. ¿Por qué abrir una y por qué no abrir la otra? Eso es una opinión personal. Y después, pero tiene que ver también por los costos, ¿eh? No, los costos. Porque también, si por supuesto. En una sala de 200 personas no van a poder entrar más de 50. Y les da los costos a las distribuidoras. Pero es lo mismo. Pero ese es el tema. Es lo mismo que preferible eso a nada. No, yo digo porque por ahí van a querer poner una entrada. Si era carísima la entrada, cuando en la sala de 200 personas, 300, sí. Imagínate si esa sala la tienen que poner para 40 personas. No, sí, por supuesto, seguramente cortan, bueno, pero a la vez están los espacios Inca, que son más, hay ciclos de cine en el Centro Cultural, claro. San Martín, siempre hablamos capaz de que son más grandes, ¿no? De que sí, de que hay un montón de opciones y hay un montón de funciones, y en los espacios Inca, producciones nacionales que las están lanzando a cinear por 30 pesos y un poco las están mandando a morir. Y por ahí atrás tenés una producción, tenés un montón de gente que laburó y que quiso llegar a una sala de cine y que va a terminar pasando por la página de Cinear o mismo por el canal de Cinear. Uh-huh. Y esos estrenos un poco que se los están sacando encima. Así que es un poco, nada, como dije antes, los pros y los contras, pero bueno, algo que quería decir al respecto. Después una columna cortita, una pequeña recomendación de hoy, dos pequeñas recomendaciones en realidad, porque es un pequeño gustito que me quiero dar, por algo que sucedió el fin de semana que me emocionó muchísimo porque, por un fanatismo de pequeño y de grande. Si te tengo que mencionar, o si vos me tendrías que decir a mí, ¿cuáles son los personajes reales o ficticios más conocidos de la historia? Nombrame un par, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Alguien que sepas para vos que conoce todo el mundo. No estoy hablando con real o ficticio, me refiero a que no necesariamente tiene que ser, sí, un prócer. Puede ser cualquiera, puede ser por ejemplo Mickey Mouse. Para mí Mickey Mouse, el Pato Donald. Bueno, Mickey Mouse es más conocido que el Pato Donald. Vamos a entrar en ese debate, no sé. Bueno, pero pone, para mí el Mickey Mouse es el top número 5 por ahí. Claro, está Batman, está Tarzán. Claro. Está Superman, qué sé yo, son más conocidos que San Martín, porque los conocen en todo el mundo. Claro. San Martín lo conocemos acá nomás, ¿viste? Bueno, ¿por quién lo decías vos? No, primero, a ver, yo creo que hay dos que son los que sobresalen. Uno vos lo nombraste. Universalmente creo que el primero es Jesús. Es Jesucristo. Sí, bueno, Jesús, claro. Pero los Beatles también. Bueno, los Beatles pueden entrar en la discusión también, pero vos nombraste a uno que es Batman. Que Batman quiero que no haya persona en el mundo que no conozca quién es Batman. Es el superhéroe por excelencia, es de los primeros que salió. El primero fue Superman, unos años después sale Batman. Pero también pasó por un montón de manos, pasó por cómic, por televisión, por dibujito, por cine, pasó por todos lados y atraviesa un montón de generaciones. Y este sábado presentaron el tráiler de una nueva película de Batman, con un nuevo Batman, que ya perdí un poco la cuenta. Antes de Adam West tuvo uno, después tuvo Adam West en los 60, tuvo Michael Keaton a fines de los 80, tuvo George Clooney un ratito, tuvo Val Kilmer un ratito. Después el nuevo Christian Bale, un montón. Este es como el noveno más o menos, el octavo, el noveno. Pero es interesante la elección que hacen porque este nuevo Batman, Robert Pattinson, que se hizo muy famoso en un principio, se hizo famoso muy rápido por Harry Potter y por unas películas muy conocidas de vampiros que se enamoraban. Y después el tipo, después de hacer esas películas, hizo su plata y empezó a trabajar en el cine independiente norteamericano. Un cine muy interesante, que es un cine siempre muy ligado a cuestiones sociales dentro de Estados Unidos, pero a la vez ligada a excesos. Siempre por ahí excesos de consumo de drogas o de sexo, de alcohol y demás. Siempre como muy ligado a eso desde los sectores más marginales de la sociedad. Y el tipo como que se metió ahí, hizo un montón de películas muy buenas, y quería recomendar un par que las pueden encontrar en streaming o por el cable. No la van a ver en ningún autocine. Pero el tipo, por ejemplo, el año pasado protagonizó una película llamada El Faro, película filmada en blanco y negro con una fotografía hermosa en el formato 4:3, ¿viste? El formato cuadrado tipo televisor viejo. Bueno, una película espectacular con Willem Dafoe. También un actor muy conocido, en el cual son dos guardias que van a hacer un turno a una islita y tienen que cuidar un faro. Los tipos están solos ahí, están en una especie, podríamos decir, de cuarentena, encerrados entre medio de tormentas, de nieve, entre medio de agua, entre medio de gaviotas. Están encerrados ellos dos solos cuidando un faro, manteniéndolo encendido y punto. Al estar ahí encerrados, que tienen que estar encerrados 2 semanas nada más, sí, al lado de 5 meses parece una pavada, empiezan a volverse un poco locos los muchachos, ¿no? Empiezan a desquiciarse y empiezan a entrar un montón de supersticiones. Y no solamente supersticiones, sino que empiezan a tener un montón de idas y vueltas respecto a sus relaciones. Por momentos parecen un par de amigos cantando y bailando, por momentos son una pareja teniendo una escena de celos y demás. Ese aislamiento de alguna manera los empieza a romper, y es muy interesante ver esta película con este tipo. Con este chabón que se fue a hacer un cine muy, muy de autor, un cine muy de culto, muy de género. Tengamos en cuenta que es una película que acá ni se estrenó en cines. una película el año pasado en blanco y negro. Ya no es algo que se suele ver mucho, ¿no? Es una elección estética muy particular. Y bueno, quería hacer el enlace con Batman porque ahora se salta una superproducción el chabón, pero que viene de un camino muy interesante a través de este cine. Pero bueno, volviendo a la recomendación que es El Faro, la pueden encontrar para aquellos que tienen, yo no lo tengo, por eso la consigo por otros medios, por internet, pero la pueden encontrar en Flow, está, y creo que también en el cable la dan en el canal ISAT, la han dado, también es parte de la grilla, la pueden encontrar por ahí. Flow es la plataforma streaming de Cablevisión, que le hace un poco de competencia a Netflix, y hasta ahí le hace competencia igual porque no hay con qué darla a Netflix. Pero bueno, anoten, tomen nota porque es una película espectacular. Entra un montón de... Es muy sugerente la película. Y es muy interesante cómo los rompen a estos personajes. Empiezan a caer en esta locura. Y en esta caída que empiezan a tener, de alguna manera demuestran lo que son, ¿no? Es muy interesante cómo funciona la cabeza de estos tipos en la película. Y ver también si se pueden encontrar algunos paralelos con estos meses que tuvimos de aislamiento, ¿no? Bueno. Que estuvimos los locos aislados. Así que El Faro es un peliculón. Recomiendo, con Willem Dafoe, Robert Pattinson y dirige Roger, Roger Eggers. ¿Me repetís cuál es el que hace Batman también aparte? Robert Pattinson, es Robert el protagonista. Pattinson. Es un flaquito de bigote. El Faro con Robert Pattinson, que es el mismo... ¿Qué hace Batman? Sí, que igual Batman lo vamos a ver de acá un año más, claro, un año y medio más o menos. Sí. Pero nada, quise hacer el enlace por ahí porque es un personaje muy interesante. En general suelen agarrar actores para interpretar estos personajes que son tal vez que son actores taquilleros, podríamos decir, ¿no? Y él siempre hizo como producciones independientes de menor presupuesto dentro de lo que es todo el circuito de hollywoodense, así que es bueno repasar un poco la filmografía del tipo, sobre todo en los últimos años. El Faro, de este muchacho Robert Eggers, peliculón, absoluto, increíble. ¿Listo, Camilo? Terminamos. Bueno, ¿qué programa hoy? Esperemos que les haya gustado, saquen sus conclusiones sobre la entrevista que le hicimos a la gente de Mondelez. Porque más o menos como se maneja esa empresa, se manejan todas las empresas, y tiene que ver también con el momento político que estamos viviendo, ¿no? Cuando uno no quiere que hablen un comercio de una persona que está muerta, ya casi muerta, o que ha tenido que cerrar su comercio, y sin embargo lo primero que hace es abrir fábricas que no son necesarias, que por ahí hasta le podrían estar pagando el sueldo a la gente sin trabajar por un tiempo, porque plata es lo que les sobra. Nos reencontramos la semana que viene, esperemos que se hayan abierto más cosas, esperemos que ahora que se reúne el trío más mentado del país en estos días, que lo que decidan es que por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, que tengamos todavía más aperturas, más cuarentena inteligente y por sobre todas las cosas, más testeos y menos muertos, que es lo que queremos todos. Y sobre todo eso, menos muertos, y sabemos que muchos se pueden evitar. Así que se hagan las cosas como para evitar los muertos. Chao, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires, 30 años.